me has dado una voz para cantarte. Me has dado un corazón para adorarte. Me has dado un par de ojos para verte. A través de todo lo que tú haces. Y he venido ante ti, oh Dios, para ofrecer mi gratitud y entregarte todo lo que soy y ser transformada a tu parecer. Día con día que yo pueda vencer toda barrera que me venga, que pueda ser testigo verdadero a todo aquel que tiene hambre del cielo.